Bendito Dios, este es un lugar que inusualmente no corresponde, bendito Dios, pero es un honor para mí estar en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y en esta noche pues traemos un tema muy familiar, porque es el área en que mejor me desenvuelvo. Amén. Bendito Dios. Y vamos a traer la palabra de Dios en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, verso 22 en adelante. Aunque no le vamos a hablar hoy sobre ese tema, vamos a leerlo porque quiero hacer la introducción. Bendito sea el Señor. Efesios 5, 22 y 6, 1 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Padre, gracias por tus palabras en esta hora te damos. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo debes hacer. Bendito Dios, en esta hora te pedimos que tú añada bendiciones a tus palabras, que tú nos ayude a disertar como conviene. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar del tema que tengo en esta noche, que es la unidad familiar, de hecho tenía que hacer una introducción en Efesios 5 y 6, que es donde da el orden de Dios para la familia. Amén. Amén. Amén. Bendito Dios. Hablar de familia es hablar desde el principio de un yo que busca un tú para formar un nosotros. ¿Cuántos aquí están buscando un yo para formar un nosotros? Un yo para buscar un tú y formar un nosotros. ¿Cuántos? ¿Hay muchos solteros aquí? ¿Hay muchos solteros aquí? Ah, bueno. ¿Hay? La necesidad del hombre y de la mujer es imperante de buscar compañía. Lo buscó Adán en el huerto del Edén. Dios le hizo una ayuda idónea, ahí se forma la primera pareja. Y luego nosotros, los seres humanos, no podemos estar solos, debemos vivir en armonía y en convivencia. Y por ende, la familia es el especial tesoro de Dios. La familia es la niña bonita de Dios, porque sin familia no hay iglesia. ¿Verdad que no? Dios es nuestro padre. Nosotros como padre queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero para tener hijos hay que casarse. Y es por eso que las familias se juntan. O sea, las familias a veces no solamente debieran estar formadas por papá, mamá y los hijos, pero muchas veces está el tío, está el primo, está el sobrino, está el abuelo, y se forma un nosotros grandísimo, una cadena, una generación completa. Para mantener esa generación completa, para mantener esa familia completa junta, hay que guayar la yuca grandemente. ¿Cuántos lo saben? Para usted mantener una familia hoy día, los que están planeando casarse, los que ya tienen una familia, para mantenerla unida, que es el tema que vamos a tratar, hay que pagar un precio y bien alto. ¿Por qué digo que debemos pagar un precio y bien alto? Porque aunque buscamos la unidad, no somos una masa uniforme, somos diferentes. Y de continuo cada uno de nosotros ala para un lado. De continuo yo quiero lo mío, usted quiere lo suyo, el hijo quiere lo de él. Y cada quien comienza a alar por su propia vía, pero somos una familia. A veces hay que sacrificar algo que nosotros amamos, que queremos, para el bienestar de uno de los miembros de la familia. ¿Quién de ustedes no vendería su casa, su techo, si uno de sus miembros se está muriendo? Levante la mano, ¿cuáles no? Ahora, ¿quiénes venderían hasta su casa para salvar a uno de su familia? Más que eso, mire, sea de yagua, sea de zinc o sea de concreto, eso no tiene ningún valor ante un ser familiar. Eso no tiene precedente. Si hay que pedir, usted pide. Si hay que mire, usted hace lo que sea por uno de los miembros de su familia. Porque como padre, nosotros amamos a nuestras familias. Y ese amor de padre e hijo debe proyectarse de igual manera entre los miembros de la familia. Buscaba yo la definición de unidad familiar y encontré aquí en el Salmo 133:1 algo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es. Eso es buenísimo. Delicioso es como cuando usted se halla un dulce en la boca. Saborear eso, paladearlo, eso es buenísimo. Estar los hermanos juntos en armonía. En otras palabras, estar los miembros de la familia juntos y en armonía. Pero cuando hay problemas en el hogar, ¿hay armonía? Yo le pregunto, ¿hay armonía cuando hay problemas en el hogar? No hay. Si se enferma uno, hay problema. Si se muere uno, hay problema. Si nace uno, hay alegría. Si le quitan el trabajo a papá, hay tristeza porque el pan no va a llegar a la casa. O sea, la unidad de la familia, cuando algo le pasa a uno, nos afecta a todos. Todos somos afectados cuando uno de los miembros de nuestras familias ha sido afectado por un acontecimiento. Este acontecimiento puede ser bueno, puede ser malo. Si es bueno, amén, gloria a Dios, nos gozamos. Pero si es de tristeza, ya la familia se ve afectada. La misma palabra unidad significa todos para uno y uno para todo, en las buenas y en las malas. ¿Cómo es el asunto? En las buenas y en las malas. Cuando se casa una pareja, el pastor o el sacerdote o el ministro que lo casa suele decirlo: usted está dispuesto a aceptar a fulanito en la enfermedad, en la tristeza, en la pobreza. Sí, acepto. Estamos enamorados hasta los huesos. Mire, usted nada más ve eso. Pero cuando llegan los encontronazos, cuando llegan las necesidades, los problemas, a veces no es tan bueno decir sí, acepto. Usted acostarse con la barriga vacía si no hay que comer. A veces no es tan bueno, ¿verdad que no? Hay circunstancias de la vida que nos ponen a pruebas a nosotros en el sentido de la unidad y de lo que es el sí, yo acepto o estoy de acuerdo. En muchas cosas a veces no estamos de acuerdo, pero no soportamos. Bendito sea el Señor. Bien, en el compañerismo, en el amor, en el decrecimiento. O sea, la unidad es como un círculo que si no tiene unidad no cierra. Oiga bien, o sea, la unidad es como un círculo. Si usted no lo junta, no se cierra. Entonces, hablar de unidad en este tiempo es tremendo. Las personas de diferentes edades que viven en una casa tienen que hacer grandes esfuerzos para lograr lo que se llama el sentido de unidad. Oiga bien, mire, Brian tiene diferente aperitivo que Yasuo, o sea, tiene diferentes actitudes, diferentes formas de pensar, sus inquietudes no son las mismas. La de Ismael y Yasuo son diferentes. La de Joemi y esta niña de y Demery, oiga, diferente totalmente. Y son familia, hermanas. El agua y el aceite, dice su mamá. Oiga, y si son cinco gente, las cinco gente piensan diferente. Dice Berto en su casa, bueno, Margarita, yo quiero que tú me hagas un moro. Dice Margarita, yo quería hacer una sopa hoy. Y dice la chiquita, wow, sopa y moro. Háganse un arrocito blanco. Pero dice Juanito aquí, no, sancóchese unos platanitos mejor con bacalao. Oiga, y cuando usted viene a ver, en una casa donde hay cuatro, se arma un yun-yun, porque cada uno quiere algo diferente. Y son una familia. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse de acuerdo. Dice Margarita, bueno, la que sé soy yo soy la que voy a cocinar. Yo voy a hacer una chapea hoy, porque yo quería una sopa. Dice Beto, no, chapea no, vamos a hacer algo que se parezca al moro. Arroz y habichuela, y yo junto la habichuela con el arroz, y ahí yo creo que estoy comiendo moro. Pero alguien tiene que sacar la cabeza y ponerse de acuerdo. Amén. Bendito Dios. Aunque somos diferentes, debemos hacer esfuerzo por vivir en armonía. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es vivir los hermanos juntos en armonía. Dirá Raúl, los tiempos han cambiado. Estos no son los tiempos de papá y mamá. O sea, usted no puede obligarme a mí a creer lo que usted cree y hacer lo que usted hacía hace 30 o 40 años atrás. ¿Y es verdad? Los tiempos han cambiado. Oía yo un hombre en la televisión que él decía que en este siglo todo el mundo sabe de todo. Mire, si usted habla de calentamiento global, todo el mundo sabe lo que es ese asunto. Si usted habla de derretimiento de los polos, el polo norte se está derritiendo, que va a haber inundación, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe de eso. Si hablan de la entrega de Figueroa Agosto y Sobeida, la mujer esa que duraron mucho tiempo, todo el mundo lo sabe. Hay internet, hay televisión, hay cable, hay celulares que tienen internet. Usted tiene los conocimientos al día, a la orden del día. Y cuando usted no lo sabe, se lo informan. O sea, todo el mundo sabe de todo. Lo grande es que muchas veces no aplicamos esos conocimientos como debemos aplicarlo. Mucha tecnología. Un hijo de 6 años le dice a su papá, tú estás pasado. El papá no sabe usar la computadora, el niño de 6 años la sabe usar. Tú estás quedado. La niña de 12 años que tiene ya amores por ahí con un tiguerito, tú estás pasada. Tú te casaste, mamá, a los 20. Yo me voy a casar más temprano. Oiga bien, ¿cómo es que está el asunto? Los tiempos. Ahora bien, el hecho de que los tiempos hayan cambiado, ¿ha cambiado el orden de Dios para la familia? Lo que era malo ayer, ¿es bueno hoy? De ninguna manera. ¿Se puede una niña de 13 años casar porque los tiempos hayan cambiado y hayan avances tecnológicos y hayan tantos prospectos por ahí, tantos candidatos, depredadores? No. De que se casan y se van y se juntan, lo hacen. ¿Pero es lo debido? No lo es. Papá y mamá están pasados, no saben corregir, no saben que eso no se usa, no saben que eso pasó de moda. Eso dice la juventud actual. Pero cuando tiene que pasar por el sedazo y por los problemas que papá y mamá pasaron y están pasando, dicen, el viejo y la vieja tenían la razón. ¿Usted sabe por qué? Le nacieron tigueritos a destiempo, niños a destiempo, muy temprano, que por ende lo está criando la abuela, que ahorita cierra los ojos porque no puede bregar con la circunstancia que ya de la vejez no le permite, y tiene que hacerse cargo la que lo dejó, tiene que criarlo, terminar de criarlo. Y hoy día usted ve madres tan jóvenes, de 20 años, con niños que ya tienen 10, o no 10, pero ya tienen 7, tienen 6 años, que tienen que lidiar con eso. Los tiempos han avanzado, los desarrollos, la tecnología, todas las cosas han ido al galope. Pero las reglas de Dios para el hombre no han cambiado. Los consejos de Dios para el hombre son los mismos. Dios quiere que la familia se mantenga unida, al costo que sea, por el bien de la familia. Nadie, ninguna división prospera, y mucho menos en la familia. No prospera. La familia está llamada a la unidad. Cambian los tiempos, cambian las culturas, cambian los modos, cambiamos las personas. Todo el mundo cambia. Usted no nace y se queda estancado. Usted nace y comienza a su mamá y le da el seno. Después le dan una fórmula láctea para que vaya creciendo y usted crece. Usted comienza a crecer. Y si no crece en estatura, crece para los lados, crece para donde sea, pero crece. Espiritualmente nosotros estamos llamados a crecer. En la familia debe haber un cabeza. Debe haber una cabeza. Debe haber orden. Ahora, es cierto que hay muchos cambios, que los tiempos modernos han facilitado mucho el desarrollo tecnológico y el desarrollo mental. Ya los muchachos no se parten la cabeza leyendo un libro, ya van a la computadora, sacan del internet el tema, y muchas veces, muchos que se creen astutos, lo llevan a la maestra a sí mismo, sin leerlo, sin leerlo. Y es por eso que confunden a Juan Pablo Duarte con Cristóbal Colón. No saben cuál es el padre de la patria ni cuál fue el descubridor de América. Que de hecho no descubrió nada, si leemos la historia. Oiga, el desarrollo ha ayudado, pero el desarrollo ha entorpecido. El desarrollo tecnológico nos ha ayudado, pero ha hecho máquina de nuestros hijos. Eso es un factor que determina mucho a veces. Usted está hablando con la hija suya y la hija suya pegada del internet como un robot. Ay, tititat, tititat. Yo no sé qué es lo que buscan tanto, pero hay una desgracia grande en eso. La bendita computadora, eso todo el mundo ahí, grande, chiquito, y todo el mundo ahí, pipipa, pipipa, pipipa. Si tú no estás en Facebook, si tú no estás en qué sé yo quién, en MySpace, si tú no estás en esto, tú no estás en nada. Con eso se comunican con el mundo, pero se individualizan en el hogar. A ver si usted se harta de llamar a un muchacho que está pegado de una computadora y no oye. Juanito, que te estoy llamando. Que mira, Pedrito, que venga acá. Y usted más vale que hable con un cable de teléfono, que hable con un palo de patio. No lo oye, porque cuando no tienen dos audífonos en los oídos. La tecnología a veces no separa de la familia. Hay que dar buen uso a la tecnología, porque es buenísima. Buenísima para muchas cosas, pero en otros casos nos perjudican. Muchas cosas, bendito sea el Señor, cambian. Las madres antes no trabajaban, hoy las madres trabajan. También esto impide la unidad de la familia. Mamá y papá están fuera y los tigueritos en la casa haciendo lo que le da la gana, muchas veces con el servicio de la casa, muchas veces con la tía o con la abuela, que somos apoyadoras hasta más no poder. Déjenme tapar la cara. Oiga bien, Dios sabe por qué no le da muchacho a los pasados de edad, porque es que ya uno se vuelve igual que el muchacho, comienza a darle todos los gustos al muchacho. Entonces los abuelos no crían, los abuelos malcrían. Las pelas más hermosas que yo recuerdo son las de mi abuela, con un trapo que tenía en la cabeza. Esa vieja me daba una pela gloriosa. ¡Qué pela! Esa era la abuela más buena del mundo, era mi abuela. Entonces hoy día, la mayoría de las responsabilidades de los hijos están bajo la tutela de los abuelos, de los tíos. Mamá llega tarde a casa y papá. Y muchas veces el tiempo no le alcanza con el cansancio para atencionar esos pichones que van creciendo, que tienen inquietudes, que necesitan atención de unidad familiar, unidad de cuidados intensivos. Muchas veces los hijos necesitan. Bendito sea el Señor. Lo ideal sería, oiga bien, que todos los miembros de la familia fueran perfectos en unidad, como Jesús quería que vivieran los cristianos. La unidad familiar consiste en que mayormente, en que un mismo acontecimiento afecta a todo. Usted tiene un hijo malcriado, mire, contumaz y rebelde. Y ese miembro afecta a toda la familia. Toda la familia. Llegó el que traya, llegó el que hace esto, llegó el otro, llegó hasta la abuelita, se esconde todo el mundo cuando llegue matatán de la casa. Y si es la muchacha que coge la calle, ¿para qué le cuento? Anda el muchacho rodando a lo poco tiempo que usted ni se diga. Porque nada más no son los hombres los muchachos que cogen la calle. Las muchachas, si se descuidan, también cogen la calle. Como opción a llenar cosas que no tienen en la casa. Esa atención que necesitan nuestros hijos, tenemos que dársela a nosotros los padres. La familia. La familia. En estos días veníamos de una campaña y era las 2 de la mañana. Y no quiera usted saber, los jóvenes y la jovencita que a esa hora estaban frente a un bar gozándose. Cualquier mal cosa pasa en eso y a cualquiera se le pega una pedrada, por andar en el medio. Bendito Dios. Un acontecimiento afecta a todo. Nace un hijo y toda la familia se alegra. Nació un muchachito. Un síntoma de unidad familiar es que todo el mundo está contento esperando ese bebé. Todo el mundo está esperando ese niño. Se alegra. Pero muere un hijo o un miembro de la familia y todo el mundo está triste. Todo el mundo se entristece porque una familia casi es como un cuerpo que cuando se le pasa algo a uno, pues al otro también le duele. Si papá pierde el trabajo, mamá, hay problema, porque cómo entra la comida también nos afecta. Y en este tiempo en que la situación económica no es tan buena, cualquiera no quiere perder su trabajo. Las familias sufren las consecuencias y sufren también las alegrías que vienen. Unidad no significa o no quiere decir uniformidad. Cada miembro tiene su propia personalidad, su propia vida, pero están unidos en los acontecimientos diario. Usted es usted y yo soy yo, vivimos en una casa, pero somos afectados por lo que le pasa a usted y por lo que me pasa a mí, ¿o no? ¿No se entristecen ustedes cuando a su papá le pasa algo? Cuando le pasa algo a su mamá, cuando le pasa algo a su hijo, o a su hermano, o a su hermana, eso nos entristece. O sea, en una familia todos somos para uno y uno somos para todo. Debiera ser, bendito Dios. Ahora, factores que afectan la unidad familiar. Y esto sí es triste. O sea, ver las cosas que nos afectan. O sea, lo que nos afecta. Cuando hay divorcio, la unidad familiar es afectada grandemente. En el 2002, 3.3 de cada 100 matrimonios terminaban en divorcio. Hoy día podríamos decir que un 80% de los casados terminan en divorcio. Los juntos se separan y las consecuencias son fatales porque de continuo hay hijos en el medio. Muchas veces los hijos están en el medio y lo ponen a veces inconscientemente, los padres lo ponen a elegir. Dime con quién te vas. Y recuerdo ahora el título de una película que dio el pastor, ¿Con quién te irás? ¿A quién elige? El usted decirle a un niño que elija entre papá y mamá es como clavarle una espada en el medio del pecho. Porque el papá puede ser el perro más malo y la mamá lo peor. Y para su hijo, usted es lo mejor del mundo. Para su hijo, su madre es lo mejor. Aunque haya sido infiel, aunque haya hecho lo que haya hecho, para los hijos, sus padres son únicos e irrepetibles. No hay más. Y los hijos hacen grandes esfuerzos para que los padres no rompan. Y están en el medio de árbitro. Ahí están los hijos, buscando cómo lidiar entre una situación que ellos no han creado. Es por eso que antes de casarnos debemos ver bien cuál es la decisión que vamos a tomar. ¿Con quién nos vamos a casar? Si usted elige un borrachón, no espere usted a quién. A San Pedro en su casa o a San Juan. Yo estoy hablando en el mundo. Porque se supone que ya los cristianos dejaron eso. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Son todas nuevas. Pero allá afuera no hay muchas opciones. Allá es el mundo. El mundo. Y de lo que usted elija allá, eso es lo que usted va a cargar por el resto de su vida. O lo bota o se lo sigue con él. Una de dos. Realidades. Entonces, fíjese bien con quién usted se va a unir su vida en esta tierra. Comience a cultivar esas relaciones de noviazgo para que usted conozca en parte con quién se va a juntar, sea hembra o sea varón. Para eso es el noviazgo. Decía un señor llamado Enrique Rambal, que es un consejero, que el matrimonio es como una maleta, que usted comienza a llenarla de cosas porque usted va para un viaje. Cuando usted en el noviazgo comienza a llenar esa maleta, usted la abre en el matrimonio. Ahí está todo lo que usted echó. Todo. Ahí están todas sus ilusiones en esa maleta. Usted la abre cuando usted llega. Todo lo que usted vio al principio, no tiene nadie. Muchas veces se lo dicen a uno y uno no lo cree. Y le leen la cartilla a uno. Los padres son muy buenos leyéndole la cartilla. La cartilla, eso era un método, yo no recuerdo bien, pero los viejos mencionaban una cartilla que tenían los educadores antiguos para enseñar a leer y a escribir. Era un método de enseñanza. Pero muchas veces los viejos le dicen a las muchachas y a los muchachos, mira, ese muchacho no sale bueno por esto y por lo otro. Ya los viejos vieron. Esa muchacha es así. Tú no ves que esa muchacha ni duerme en su casa. Esa muchacha nada más quiere estar calle arriba y calle abajo. Que no obedece a sus padres. Que no respeta a su mamá y a su papá y la maldice. ¿Qué tú puedes esperar cuando te cases? Y el muchacho enamorado no, ella va a cambiar. Esa va a ser una excelente mujer. Usted verá, yo la voy a arreglar. Esa va a ser una tremenda. Y ese muchacho que solo vive bebiendo alcohol, que vive así, así, así, no, no, ese se arregla. Él se arregla. Bendito sea el Señor. Llenamos nuestras maletas y luego abrimos y allá está el botín que usted entró, allá lo saca. Si su novia o su novio era agresivo, allá está. Prepárese, póngase los guantes porque le toca. Si era haragán y no quería trabajar, prepárese, que va a pasar más hambre que un forro de catre. Porque eso no lo cambia a nadie. Yo me acuerdo de un hermano mío, él era el más viejo de la casa y el más haragán que yo he podido ver era ese. Cuando iban a quebrar tabaco, él siempre tenía gripe y dolor de cabeza. Él nunca podía ir al conuco. Iban a sembrar yuca, él no podía. Siempre estaba enfermo, es más gordo, porque era el que se comía toda la comida de la casa. ¿Usted sabe qué pasó? Se casó y le llevó la mujer a papá allá. Y papá era que tenía que llevar a la mujer al hospital. Papá era que tenía que buscar la leche de los muchachos. Y papá se chupó eso como hasta que echaron barba casi los muchachos. Pues no le gustaba trabajar y desde el principio era así. Y allá que ahí quedó, no, ese no buscaba trabajo, mire, era que le corría los trabajos. No le gustaba. Hasta que un día conoció al Señor. Entonces, entre todos los hermanos le ayudaron y le paran una casa. Le compran un motor, fájate a motoconchar para que mantenga a tu familia. Y él decía, me voy a morir. Él mismo lo testifica. Él decía, Dios mío, me voy a morir. Porque como yo voy, un hombre que no ha dado un golpe nunca y con todos estos muchachos me voy a morir. Yo sé que me voy a morir porque cómo yo voy a sostener esta familia tan grande. Allá lo pusieron. Y a Canaán llegó y comenzó a conchar. Aleluya. Y de ahí él comenzó a hacer su vida propia. Que eso es parte del matrimonio, que cada uno tenga su vida aparte. Papá cometió un error grave, gravísimo, porque aparte de haragán lo albergó allá y lo mantuvo. No, tenía que echarlo para afuera. Vete, mijo, ya tú tienes una familia, haz lo tuyo, para allá, aprenda. Aprendió a trabajar, después de viejo, pero aprendió. Tuvo que aprender. Hoy tiene una familia porque conoció al Señor. Y la Biblia dice que no trabaja, que no coma. ¿Usted sabía eso? Eso es parte de la responsabilidad de todo padre de familia. Hoy día las mujeres trabajamos también para ayudar a nuestros esposos y lo hacemos con gusto, porque hay que colaborar. La mujer es ayuda idónea. Ayuda idónea. Entonces hay que colaborar también y no es malo. Entonces cuando decíamos que cuando se separa la familia por divorcio hay problema. Cuando se separa la familia por diversas circunstancias hay problema de desunión. A veces por abandono de hogar. A veces las mujeres hastiadas de tanto pasar trabajo aún sinvergüenza lo abandonan y lo dejan hasta con todos los muchachitos. ¿Cuánto han visto eso? ¿Lo han visto? Y de eso está llena nuestra sociedad. Que si Dios nos rescata todos esos elementos, abandonado, frustrado, herido, maltratado. Oiga, si Dios no los rescata, la sociedad seguirá, está podrida y seguirá más podrida aún. Yo veía ayer cómo un joven, oiga, declaró que él mató a un anciano, un señor, con sangre fría, como si hubiese sido algo tan simple como usted chupar un bolón, para no decirle otra cosa. Y él confesó ese asesinato, sí fui yo, como si nada, un jovencito. Y las noticias están llenas de que la mayoría de los actos delictivos que hay en nuestra sociedad son de adolescentes y jóvenes, muy jóvenes. ¿Y a qué se debe tanta delincuencia en nuestra sociedad? ¿A qué cree usted? A la desunión familiar. No todos tienen el privilegio de tener un padre que los cuide ahí, o una madre que diga, no, yo me voy a dedicar a mis hijos, porque muchos hogares se destruyen, pero hay uno que toma la batuta y la constitución y echan su familia hacia adelante con todos los problemas del mundo, pero lo sacan hacia adelante. Pero hay otros que dicen, no, yo voy a hacer mi vida. Y cada uno dice, comienzan y riegan los niños. Tú te vas para donde tu tía, aquel se va para donde Juanito, tú te vas para donde Pedro, y cada quien hace para que mamá y papá hagan su vida. Cada uno busca un hombre y una mujer. Y los muchachos están de casa en casa. ¿Ustedes han visto alguno de esos casos? ¿Ustedes lo han visto? No estén callados. Miren, yo no he cogido ni siquiera libro. Porque hablar de estas cosas, aunque yo tengo un folleto ahí que habla de 30,000 cosas, las realidades que palpamos cada día nos permiten hablar de estas cosas con propiedad. 17 años trabajando con 600 padres y 300 muchachos. Que yo suponía que eran hijos de 600, ¿verdad? Porque 300 muchachos tienen a veces dos papás. A veces hay hermanitos, a veces quizás no eran 600 padres, sino habían menos. Porque habían 5 hermanitos, habían un papá y una mamá. Pero la mayoría de los problemas sociales, educacionales, son debido a los problemas familiares. La desunión, la desigualdad, todas esas cosas, las separaciones, el abandono de hogar, los viajes a Estados Unidos, que han causado más muerte y más estrago que la bomba atómica aquí en la calladita, porque en busca de un sueño las familias se separan. Cuando llegan a Estados Unidos, ven la cruda realidad que hay allá. Que no es como la gente, que allá no se recogen los dólares. Que allá cuesta a usted menos que un haitiano, porque usted tiene que buscársela como un toro para poder comer, para poder usted tener un espacio para usted dormir. realidades. Que mucha gente cae con buena suerte. Amén. El que cae con suerte, que tiene una familia, que encontró un apartamento, una cama hecha. Gloria a Jehová. Pero el que no, tiene que pasarla bien fuerte. Mucha gente se van ilegales y duran años para volver a ver a sus hijos. De lo que yo duré trabajando, ingresaban a la escuela niños al preescolar de 5 años, salían al bachiller de octavo grado y aún no habían visto a su papá o a su mamá, que se habían ido para Estados Unidos. Y los niños más conflictivos de la escuela eran los niños que no tenían una familia estable. Los que no tenían quien los guiara. Y ya yo les dije que las abuelas estamos descartadas para criar muchachos. Criado con abuelas, criado con tíos, criado con tías, criado con diferentes personas. Los trabajos a veces nos separan de la familia, nos impiden comunicarnos con la familia. El trabajo a veces, usted llega cansado, usted no quiere oír un muchacho gritando, ni un muchacho que le enseñe una tarea. Usted no quiere oír un muchacho que le diga, mira, ayúdame a hacer esto, porque usted está hastiado. Le duele la cabeza, el cerebro, usted trajo problemas de su empresa o de su trabajo. Y usted a veces no quiere ver a nadie cerca de usted. Y debiera ser así. ¿Tiene ese muchacho la culpa de tener un papá que se afane mucho trabajando? No. Hay que atender al muchacho también. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y todo tiene su hora debajo del sol. Usted tiene que tener tiempo para su trabajo, tiempo para su marido, para su mujer, para su hijo. Para todo. Hay que disponer del tiempo. No se lo puede dar todo a César. Todo no puede ser de César. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La familia hoy más que nunca necesita estar junta, unida. Imagínese usted si desde que comienza el primer encontronazo, usted va a darle una patada que le queda al lado. No es así. Los niños violentos vienen de hogares donde se practica la violencia. ¿Ustedes sabían eso? Donde papá le da a mamá, mamá le da a papá, y es un caos. Si su esposa usted no la parió, usted no tiene que darle. Pero usted tampoco parió al marido suyo para darle golpe tampoco. Cuando usted se enamora, usted va con toda la dulzura del mundo a conquistar esa pareja. Una flor, un dulce, un verso, una sacada a cenar. Detalles, detalles que no deben perderse con los años, con el tiempo. Deben de estar ahí. Quizá en menor proporción, pero deben de estar. Porque ¿cómo usted va a mantener una relación a palo, pellico y patá? ¿Usted cree que es fácil? Que usted llegue a la casa, le corte el otro los ojos. Usted llega. Yo tengo un hermano que decía que cuando la mujer estaba brava con él, le decía, ya llegó ese otro. El otro. Cuando estaba contento, mi amor. Mire, nosotros somos violadores de la palabra de Dios hasta lo máximo. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No debemos acotarnos con pique, aunque nos acotamos muchas veces. ¿Usted sabe por qué? Si Cristo viene, nos vamos a quedar. Simple y sencillamente. El trabajo no debe ser causa de que usted se separe de su familia. El trabajo es una fuente que Dios ha provisto para usted traer el pan a su hogar y para cubrir las necesidades, no para que lo separen de lo que usted más quiere. Porque ¿para qué usted está trabajando? Usted está trabajando, pierde la familia. Dígame. Dígame. Alabado sea el nombre del Señor. Usted trabaja con gusto cuando usted sabe que le va a dar una hartura a sus hijos. Usted trabaja con gusto cuando usted puede comprarle unos zapaticos a su muchacho, mandarlo a la escuela como la gente. O por lo menos comprarle el uniforme. Usted se siente bien con eso, de ser el proveedor de su casa. Pero eso no puede a usted, nada en esta vida puede a usted separarlo de su familia. Ni enfermedad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni las cosas más difíciles, no lo pueden separar de su familia, lo que Dios le ha dado a usted. Y usted dirá, ¿y cómo aguanto yo a fulanito tan malo y a fulanita tan tremenda? Eso fue lo que usted buscó. Averígüese, a ver, póngase a orar a ver si Dios lo arregla. Bendito sea el nombre del Señor. Alabe a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! Las circunstancias de la vida. Bendito Dios. Los hijos deben entender que el orden de Dios para ellos es que obedezcan a sus padres, que se sujeten, que se sometan a las autoridades que son sus padres. Y los padres deben saber que deben tratar con equidad a sus hijos, por igual, de igual forma. La corrección de que habla la Biblia no es que usted mate al muchacho, eso no fue lo que Dios lo mandó a usted. Usted más grande que él y es su guía, guíelo, guíelo. Comience desde chiquito. Usted le dice que, yo le preguntaba a un grupo de borrachos, díganme, ¿de qué le sirve darse un humo? Contento, digo yo ahorita, un dolor de cabeza y los bolsillos vacíos. Que la gente se alegra, se da un humo y se alegra, se endroga y se alegra, pero eso es pasajero. Al rato tienen la misma necesidad y el mismo deseo de volver a tener lo que tenían. ¿De qué le vale al mundo granjear? ¿De qué le vale al hombre granjear el mundo si pierde su alma? De nada. Entonces las cosas que no nos conducen a nosotros a nada bueno, pues bótela, déjela, sáquela de su vida o saquémosla. Para que te vaya bien, hijo mío, y sea de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Es para eso que los hijos deben obedecer a sus padres, para que le vaya bien. Hoy día nuestros jóvenes saben mucho de tecnología, pero de Dios saben poco. Saben mucho de moda, pero no saben fregar ni cocinar. Saben mucho de hombre, pero no podrán elegir al que verdaderamente le conviene si no tienen la luz de Dios sobre su vida. Oiga, obedecer, entender, dejarse guiar. Por esto que ya estamos pasados de onda, de moda. Mire, la vida es un ciclo que se repite. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol, ni aún la computadora, porque la computadora más importante que Dios creó es el cerebro humano. O sea, oiga, no hay computadora más especial y eficiente que el cerebro del hombre. Y nunca lo llegamos a usar todo. Ni los más grandes científicos lo han llegado a usar. Nosotros tenemos el cerebro todavía sin entrenar prácticamente. Yo sé un poquito de educación, pero no sé nada de ingeniería. Sé un poquito de medicina, pero no sé nada de muchísimas áreas. O sea que soy analfabeta. totalmente analfabeta. Y en el conocimiento de Dios, cada día nosotros aprendemos algo nuevo. Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Si nosotros nos llevamos del consejo de Dios, vamos a vivir una vida victoriosa. Vamos a tener una familia victoriosa. Amén. Pero usted sabe lo que nos pasa, que tanto a nosotros los padres como a nuestros hijos queremos hacer lo que nos da la gana a nosotros y no lo que Dios quiere que hagamos. Es lo que yo creo, no lo que Dios cree. Y es por eso que andamos mal, manga por hombro. La Biblia ordena que el hombre se sujete a Dios, se someta a Dios. Luego la mujer se somete al hombre. Luego los hijos se someten a ambos. Orden de Dios para la familia. La palabra de Dios ordena que Dios sea el primero en nuestra vida. Y a veces, ¿a dónde tenemos nosotros a Dios? En la cola, atrás. Y nos acordamos de Dios cuando tenemos el dedo bien allá, cuando estamos bien apurados de verdad. Entonces miramos hacia el cielo y decimos: Dios, ayúdame. Y no debe ser así. Dios es el Dios de hoy, el Dios de ayer y el Dios de siempre. Si bien es cierto que la familia ha cambiado, han cambiado los tiempos, han cambiado, la modernización está a la orden del día, todos sabemos de todo y lo que no sabemos lo preguntamos. Nos falta mucho por saber, nos falta mucho por hacer. Mire, para vivir en paz hay que pagar un precio. Para vivir en unidad hay que pagar un precio, y grande. Yo le decía el ejemplo de Margarita y este muchacho, que si uno dice sopa, el otro arroz, el otro moro, y Juanito dice plátano, en esa pequeña familia hay un lío grande, pero grande. Pero si se ponen de acuerdo, hay una bendición grande también. Amén. Bendito sea el Señor. En la unidad familiar no solo debemos aplaudir al que es manso y al que es el muchachito obediente y a la ovejita negra tirarla por allá, ese es un desobediente, porque cuando usted hace eso, usted crea un problema serio. Y esos son otro tipo de, es otro tipo de asunto que entra en el tema que se llama conflictos familiares, que ya lo hemos dado en el radio. Los conflictos de la familia, ¿qué los genera? Los conflictos de la familia a veces los generan ¿cómo le llamo a esto? El inclinarse hacia uno de nuestros hijos. O sea, el darle favoritismo es la palabra a los hijos. Ahí tiene, Marilyn va a tener otro bebé. El mayor siempre tiene como esa ñoñería y ese paternalismo de los padres porque es el primogénito, pero llega el otro, el grandecito se ve desplazado por el segundo si esas relaciones no se cultivan. Oiga bien, entonces se crean los celos entre los hermanos y eso causa división también y desunión entre la familia. Que a fulano lo quieren más que a mí, que a él le compraron la camisa azul que cuesta 300 y a mí me compraron una de 100. Que a Pedro le dieron el mulo grande, pero a Beto le dieron un ala en la casa. Hasta en eso se fijan los muchachos, ¿ustedes creen? En la comida que le sacan a sus hermanos se fijan los muchachos. A ver si hay una pechuga pa Junior, un arroz de salami, porque no come pechuga de pollo. Oiga, nosotros a veces como padres creamos división entre los hijos sin darnos cuenta, sin la menor intención. Para serle sincera, yo no sé ni cómo crié los míos, porque allá Juanito se ponía los pantalones del otro, el otro, cuando a uno se le acababan los zapatos, se veía que no tenía, le compraba uno, y así vivíamos. Como Dios nos ayudó. No había favoritismo. El que primero encontraba la camisa, eran tres varones, ese se la plantaba. Cuando el otro la iba a buscar, ya el otro la tenía puesta. Mire qué cosa. Y usted lo veía con la misma ropa y cada uno se ponía, y todavía ellos hacen eso. Todavía se usa eso. Yo voy a Estados Unidos, yo me pongo los pantalones de Jonathan, me quedan bien. Lo primero que yo encuentro, eso me engancho. Los jeans de Carlitos, y me los pongo. Allá no hay ese problema de que ah, no, eso es mío. No, hay gente así. Y le hacen pasar hasta vergüenza. Quítese eso, eso es mío. Esa es mi camisa. En una familia donde se practica la unidad, uno es para todo y todo para uno. Debe ser la idea. Que lo que a usted le pase a mí me duela. Que lo que a mí me pase a usted le duela el mundo. Es igual cuando le pasa algo a uno de nuestros hermanos de la iglesia, que también es nuestra familia. Yo recuerdo que cuando murió el esposo de Carmen, que era Luis, yo lloré a Luis como si hubiera sido papá. Oiga bien, le tenía una estima a ese anciano tan grande que yo lo lloré y todavía lo recuerdo con cariño, con amor. Nosotros aprendemos a amarnos como hermanos. Aprendemos a querernos. Que lo que le pase a uno, lo pasa a todo. Aprendemos a sentir la falta los unos de los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Ya vamos casi a concluir y quería mencionar algunos elementos que contribuyen a la unidad familiar, y es la integración, pertenecer a. Usted no puede concebir una familia que se llame familia, donde todo se le cargue a una sola persona. Eso no es una familia, ¿verdad que no? Una familia debe, cada miembro, pertenecer a, sentirse que pertenece a esa familia. Todo para uno y uno para todo. Debe haber integración. Desde pequeño, quizá mi hija no me deja mentir que está por ahí, yo enseñé a mis muchachitos a fregar, a pelar ajo, a recoger basura, a pelar papas, a todos, las hembras y los varones. A los 6 años ya sabían fregar. ¿Qué fregaban ellos? ¿Fregaban como friego yo? No, yo lo ponía a fregar los vasos plásticos, las cucharas, las cosas que yo sabía que no le iban a ocasionar ninguna herida ni ningún daño. Ellos querían, los muchachitos son que les gusta, ellos quieren hacer. Pues aproveche esa oportunidad de que sus hijos quieren hacer y déjelos que hagan. Enséñelo, instruyalo. No dijimos al principio, porque ya lo hemos dicho en otras cosas, que los padres son guías. Guías para corregir, para instruir, para enseñar. A temprana edad, usted los enseña. Y luego que están grandes, eso no es ningún peso para ellos. Es justo, en el preescolar se le enseña a los niños a abrocharse la camisa, a atarse los cordones. Y yo tuve una particularidad con mis niños de preescolar. Yo di preescolar en mis primeros años de trabajo. Y era que yo lo enseñé a cruzar la calle. Lo sacaba todo. Eso no le parecía bien a la maestra, a la directora. Pero yo le dije, déjeme hacerlo. Lo enseñé a cruzar la calle a todos. Mire para arriba, para abajo, para todas partes y luego cruce. ¿Por qué yo lo enseñé? Para que no lo mate un carro. Cuando usted hace eso, usted está evitando que un camión arrolle esos niños. Así mismo son los muchachitos en su casa. Hay niños que, mire, salen de aquí de la iglesia como una pedra, como dicen por ahí. No miran para ningún lado, para allá. No ven si hay un motor, si hay un carro, si es corriendo. A veces hay que sujetarlo debajo de los carros. Hay que enseñarle que a quien una rueda aprisiona, le da duro. ¿O no? Lo machaca. Hay que enseñarlo. Entonces, enseñar a nuestros hijos es un deber que contribuye a la unidad. Enseñarlo a que ellos pertenecen a esa familia, que son útiles. Útiles. Que pueden hacer algo. Yo leía el ejemplo en el material de un padre que hizo un huerto y a cada niño lo puso a regar semilla en ese huerto. A los niños les gustó la idea, asesorada de sus padres, y cada año se la pasaban ellos comiendo ensalada y comiendo de los frutos que ellos mismos cultivaban. Lo mismo muchachito con el papá, lo enseñó a eso. José era carpintero y enseñó a Jesús a carpintear también. Y muchas veces nosotros decimos y nos damos el lujo: no, yo no quiero que el hijo mío salga eso. Le queremos evitar trabajo, pero le vamos a dar más trabajo a otros. Y a ellos mismos van a pasar trabajo. Porque no es lo mismo que usted no sepa ni freír un huevo a que usted sepa. Usted se defiende más cuando usted sabe hacer sus cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, pertenecer a las tareas diarias, el muchacho, la muchacha, tiene que integrarse en su casa. Ya no se usan las vasinillas de estar guardando, de que de hacer pipí y irlo a botar, porque antes se usaba eso porque no había baño. Pero las niñas deben enseñársele a arreglar la cama, por lo menos, donde durmió. Y a los niños también, a recoger sus zapatos. Eso es principio de unidad. A echar la ropa sucia en una cesta o en una caja. O llevarla a la lavadora. Eso es ayuda. Eso es unidad. Cuando mamá cocina, es justo que los hijos frieguen por lo menos. Si mamá barra el patio, es justo que uno de los hijos una vaya y le ayude a echar la basura en el zafacón. Todo no puede ser mamá. Lavar, planchar, cocinar, fregar, barrer, todo. Todo, ¿no?